Bienvenidos. Les habla Adriana Escobar, estudiante de la maestría en Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes, Venezuela. Este recurso versa sobre las web quests. Una web quest es una actividad didáctica de aprendizaje cooperativo basada en una tarea cuya solución se obtiene a través de la exploración de recursos de la Internet para concluir en la producción de una página web. Estructura de las web quests. La introducción se encarga de hacer que la tarea se vea atractiva y divertida a fin de que el alumno se mantenga motivado en el problema o tópico a desarrollar. La tarea representa el punto central ya que describe formalmente lo que deben realizar los estudiantes y las herramientas que necesitarán. Existen 12 tipos de tareas entre las que el docente puede seleccionar dependiendo de lo que quiera que el estudiante aprenda. Estas son tareas de repetición, recopilación, misterio, periodística, diseño, consenso, persuasión, autorreconocimiento, producción creativa, analítica, de juicio y tareas científicas. El proceso. En este se amplía la información suministrada en la tarea, especificándose de manera corta y clara los pasos que el alumno debe seguir para realizar la actividad. Los recursos, previamente seleccionados por el docente y que los estudiantes emplearán en las actividades a desarrollar. La evaluación, describe lo que se le evaluará al estudiante y de qué manera. El instrumento más utilizado es la rúbrica, que deberá contener los indicadores a evaluar y el puntaje obtenido. La conclusión presenta el cierre de la actividad. Los créditos y referencias deben incluir las fuentes seleccionadas, las personas que asesoraron o ayudaron en la creación de la web quest y los datos del autor en caso de que alguien quiera contactar. Clasificación de las web quests. De acuerdo al tiempo que requieren, están las web quests a corto plazo y a largo plazo. Las primeras requieren de 1 a 3 periodos de clase, mientras que las segundas se desarrollan en unas 4 semanas de clase, incluyendo tareas de mayor profundidad. De acuerdo a las características que las definen, se tienen las mini quests utilizadas por docentes con poca experiencia o experimentados que no cuentan con mucho tiempo para su elaboración. Las casas del tesoro, basadas en una serie de preguntas con una lista de enlaces donde se ubican las respuestas que llevan a una pregunta final cuya solución requiere integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda inicial. Algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta para el diseño y creación de una web quest. Elaborar dos documentos, uno dirigido a los estudiantes donde se incluye la estructura de la web quest y otro que será para los docentes y deberá contener una guía didáctica en la que se especifique el perfil de los estudiantes, objetivos curriculares, sugerencias técnicas y el tiempo que requiere, entre otros aspectos. En cuanto a la web quest propiamente dicha, se debe seleccionar el tema o punto de partida, crear una tarea para luego comenzar a elaborar las páginas en formato HTML, desarrollar la evaluación, diseñar el proceso y crear las páginas del profesor, pulir los detalles para finalmente probarla con alumnos reales y revisarla a la luz de los resultados. También se debe tomar en cuenta que la actividad en su totalidad se ajuste al tiempo asignado para llevarla a cabo y que cumpla los objetivos de aprendizaje planteados. Para finalizar, algunas ventajas y desventajas de las web quests. Ventajas: promueven interacciones de aprendizaje entre los alumnos, ponen en marcha procesos de reflexión, análisis, síntesis, evaluación y pensamiento crítico. Pueden utilizarse varias veces con distintos alumnos y modificarse de acuerdo a las necesidades del currículo o los estudiantes. Representan una herramienta de bajo costo ya que utilizan recursos de la web. Las desventajas son pocas, requieren de tiempo para su elaboración. El docente debe saber navegar en la web y manejar los motores de búsqueda. No deben usarse para enseñar temas cuya información se basa en datos puntuales. Bien, este ha sido un breve resumen sobre los aspectos más resaltantes de una web quest, elaborado por Adrián Escobar, estudiante de la maestría en Informática y Diseño Institucional de la Universidad de los Andes, Venezuela.